50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 29 de octubre. Vecinos de Tolosa se opusieron a la tala de árboles. Operarios talaron algunos ejemplares de eucaliptos en los terrenos fiscales ubicados en Avenida Antártida Argentina y 527. Los dos terrenos triangulares sumados tienen una superficie de una hectárea y media. En esa zona, el Código de Ordenamiento Urbano actual habilita construcciones de tres niveles y que no ocupen más del 60% de la superficie total. Comienza un curso de promotores en derechos de los consumidores. En el marco del convenio firmado entre la Universidad Popular Alejandro Korn y la Asociación de Consumidores Responsables, hoy comienza un curso de promotores en derechos de los consumidores. Se realizará en la sede de la universidad y se extenderá los martes 5, 13 y 26 de noviembre de 6 de la tarde a 8 de la noche. El curso es gratuito, abierto a todo público con cupos limitados, no se necesita tener conocimientos previos del tema y se desarrollará en 4 módulos semanales de 2 horas de duración. Entregarán materiales y certificado de asistencia. Un servicio que informa más cerca. La UNLP desarrolla un plan de ciudad inteligente para optimizar el consumo del alumbrado. Mediante una prueba piloto, un grupo de investigadores de la UNLP analiza nuevas tecnologías de Internet en las casas en ciudades inteligentes. En ese marco, los especialistas instalaron sensores en luminarias que, además de optimizar el nivel de consumo energético del alumbrado público, puede medir y procesar datos ambientales referidos a la calidad del aire en la región. El proyecto fue desarrollado por profesionales del Centro Superior para el Procesamiento de la Información de la UNLP, junto a investigadores del Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas de la Facultad de Informática. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.